nos vamos a meter en el repudio a las prácticas y discursos antisindicales de Cornejo y les legisladores radicales. Así nos dice una carta que nos llega desde la Intersindical de Mujeres y Trabajadores en la provincia de Mendoza. Para hablar de ello, entonces, estamos en comunicación telefónica con quien es parte de esta Intersindical y, por supuesto, de SATSAI, Laura Navarro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia hoy? Bien, bueno, qué bueno escucharte. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, aquí transitando, ¿no? Esta cuarentena donde algunos avasallamientos continúan. Nos llega una carta y por ello preguntarte de qué se trata y cómo fue construida. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes la posibilidad también de expresarnos y de darnos la posibilidad a las compañeras del Intersindical de poder también hacer público nuestro comunicado y nuestro repudio. Bueno, este rechazo y este repudio surge por un proyecto que presentó el diputado Cornejo y otros diputados del bloque de Cambia Mendoza a nivel nacional. Que lo que busca es eximir el pago de los aportes sindicales a los trabajadores durante 180 días, modificar la ley 23.551 de asociaciones sindicales y la 14.250, que es la que rige las convenciones colectivas, con la excusa del marco de emergencia del COVID-19. Uh-huh. De fondo sabemos que en realidad lo que hace es atacar directamente a las organizaciones sindicales, que la intención es debilitarlas, que lejos de querer aportar en este sentido del esfuerzo necesario y colectivo, muestra su profundo sentimiento antisindical y antiobrero. Uh-huh. Es bastante perversa la posición ideológica que expresa, y bueno, la verdad no nos sorprende porque estamos acostumbradas con Cornejo, que ahora es diputado nacional, pero mientras era gobernador, la verdad que creo que fue el que nos organizó también un poco, porque tanto a nivel feminista, ¿no?, con las expresiones de Ni Una Menos en las calles de Mendoza, pero también a nivel obrero y a nivel feminista y de las mujeres dentro de los sindicatos, también fue quien nos impulsó a salir a las calles a defender los derechos y las conquistas. Claro. Laura, vos decías, no sorprende porque tiene que ver con la línea ideológica, ¿no? Pero claro, en plena pandemia estas acciones son muy complejas, ¿no? Y es bastante complejo porque nos retrotrae a prácticas bastante feas, abusivas, digamos neoliberales. Pero bueno, la realidad es que nosotras no caemos ni en las provocaciones ni en los discursos demagógicos y tribuneros. La realidad es que tampoco es claro el proyecto, porque y él incluso en los fundamentos los mezcla bastante los conceptos de los aportes. Parece desconocer bastante del tema, porque la realidad es que los aportes de los sindicatos en realidad los administramos, ¿no?, pero vuelven a los trabajadores en beneficios y en representación, o sea, no es algo que eso queda, que es un salario, o sea, a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, los salarios nos los pagan las patronales, ¿no? Claro. Entonces, si lo que busca es atacar la caja de los sindicatos, está atacando a los trabajadores una vez más. Totalmente. Pensando en este proyecto y podríamos hacer así un montón de relaciones, pero uh-huh, se me viene inmediatamente también la situación de los decretos que fueron aprobados, propuestos por Suárez, donde también se toca a los trabajadores, ¿no?, y a las trabajadoras. Claro, bueno, ahora hace poco arremetieron contra los trabajadores, claro, y las trabajadoras de casino. Uh-huh. La modificación del Código Procesal Laboral en la provincia, ni hablar, bueno, esto también fue durante la gestión de Cornejo, pero la verdad que en lo particular nosotras, al menos, tampoco es que las diferenciamos tanto. Uh-huh. Entendemos que es más de lo mismo. Pero bueno, no es solamente eso. Mira, Gaby, hay algo muy grave y yo también lo quiero expresar. Sí. Quizás no tiene que ver directamente con esto, pero sí, ¿no? Porque si esto prendiera, si esto avanzara, ¿no?, los más desprotegidos y las más desprotegidas vamos a ser los trabajadores. Y en una provincia donde la Subsecretaría de Trabajo y la delegación del Ministerio de Trabajo están ausentes en este contexto. No lo hablo en relación a los trabajadores que están ahí, ¿no? Porque en realidad son los más precarizados y precarizadas, que también es una paradoja bastante cruel, ¿no? Pero en este momento, si un trabajador es despedido, tiene que mandar un correo electrónico, ¿sí? Entonces digo, no sean instrumentados a nivel laboral, ¿sí? Como sí se han hecho, nosotras sabemos bien, las que militamos géneros, cómo se ha articulado todo para que la persona violentada pueda ir a hacer la denuncia. Hay decreto que le exceptúa para poder salir hasta con sus hijos, puede ir a una farmacia, digo, hay varias herramientas. A nivel laboral, un trabajador que lo despide no tiene, es él y su sindicato. Claro. En este momento. O sea, necesitas un inspector para constatar que una empresa le esté brindando los elementos de bioseguridad, por ejemplo, a un grupo de trabajadores, bien, no hay. O bueno, hay que mandar un correo, digo, la urgencia no está atendida. Y es cuando más oportunismo hay a veces, ¿no? Totalmente, bueno, es sumamente grave esa situación y además va al hueso de, como vos decías, de los trabajadores y en este y por supuesto, como siempre, el sector más desprotegido, las mujeres, ¿no? Bueno, sí, sabemos siempre nosotras que somos la principal variable de ajuste y en este contexto las primeras despedidas y también lo que conlleva digamos que se instale tan fuertemente el teletrabajo, digo, nosotras como que no queríamos volver a las casas, ¿no? Claro. Porque nos costó mucho salir y habla mucho de nuestra lucha, poder habernos emancipado en ese sentido y lograrlo. Aparte también sabemos que el trabajo reproductivo y de gestión del hogar, ¿no? Y doméstico y de cuidado recae sobre nosotras. Entonces, si nosotras estamos en las casas y las que tenemos el privilegio de tener un trabajo registrado y poder hacer el teletrabajo, ¿no? También tenemos que hacernos cargo de esas tareas. Digo, nos llevan en promedio 6 horas diarias y no están repartidas equitativamente. Pero bueno, esto también ha servido para poder poner en discusión, ¿sí? La crisis del cuidado en los hogares. Seguro, seguro. Y bueno, y este concepto también con el que cierra también el repudio, trabajadoras somos todas, ¿no? Tal cual. Bueno, también eso es un poco el espíritu que tiene la Intersindical de Mujeres. La realidad es que ayer nos consultaban, bueno, cuántos gremios lo componen. Bueno, si hablamos de sindicatos que están dentro, sí, bueno, quizás hay casi 20 sindicatos, pero el espíritu nuestro es un poco más amplio, porque justamente nos hacemos eco de nuestra bandera, que trabajadoras somos todas y es lo que necesitamos reivindicar. También necesitamos que hayan más trabajadoras afiliadas y más trabajadoras que se animen a dar la batalla dentro de los sindicatos, ¿no? Para ocupar los lugares de representación. Seguro, seguro que sí. Pero es una cadena. y es una construcción ahí que se está haciendo y bueno, y que es sumamente importante y necesario visibilizar todas estas prácticas, pero también este repudio a este discurso de Cornejo y los legisladores oficialistas radicales, ¿no? En relación a ello, bueno, agradecerte mucho, Laura, y vamos a ver también cómo continúa esta situación. Bueno, nosotros para decirle a Cornejo y a su séquito, es decirle que somos nosotros los trabajadores los que estamos en la calle, sosteniendo también los servicios esenciales. Son nuestras obras sociales quienes sostienen la crisis sanitaria y son nuestros sindicatos quienes hemos puesto a disposición los hoteles de nuestros afiliados, ¿no? Para contribuir en medio de esto. Y Gaby, una cosita más. Sí. Yo quiero saludar a mis compañeros y compañeras trabajadores de las telecomunicaciones porque somos un servicio esencial para seguir conectados y en este contexto un poco menos aislados de nuestros afectos, ¿no? Entendiendo el derecho a la información también como un derecho humano y como lo entiende este gobierno de Alberto y Cristina. Laura, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Grande. La escuchábamos a Laura Navarro de SATSAI y de la Intersindical de Mujeres y Trabajadores en la provincia de Mendoza.